Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa y como te habíamos mencionado, hoy estaremos hablando acerca de las Sociedades Bíblicas Unidas, aquel instituto que se dedicó o se convirtió en una de las grandes misiones, una de las misiones más grandes para llevar el Evangelio a todo el mundo tal cual Dios lo predijo o lo dijo a través de la Biblia. Y este es el caso de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ellos empezaron a imprimir Biblias en grandes masas para poder ver que la mayoría de la gente pudiera tener una Biblia en sus manos. Y hoy hablaremos acerca de cómo comenzó la sociedad bíblica, qué fue lo que sucedió desde sus inicios hasta el día de hoy. Una de las personajes históricos que tuvieron que ver para la creación de la Sociedad Bíblicas Unidas es una niña llamada María Jones. La María Jones era una niña que vivió allá por los años de 1700, en el siglo XVII. Allá, escondida entre las montañas de Gales, Gran Bretaña, lo que es Inglaterra en la actualidad, había una pequeña cabaña en la que vivía esta pequeña niña llamada María Jones. Los padres de María eran gente trabajadora. Su papá tejía hermosas telas para vender en el mercado. Su mamá se ocupaba de los quehaceres del hogar. Los domingos María y sus padres iban a la iglesia. Ellos eran de otra denominación. Pero déjame decirte que a María le gustaba cantar los himnos. Pero cuando el pastor predicaba, era difícil para ella comprender los mensajes que el pastor le decía. Cuando escuchaba al pastor leer la Biblia, deseaba saber más de la palabra de Dios. Entonces nació en su corazón el deseo de tener una Biblia propia. En aquel tiempo, mis amigos y hermanos, las Biblias eran muy escasas y algunas iglesias tenían solo un ejemplar encadenado al púlpito. En el hogar de María no había Biblias, y aunque lo hubiera tenido, ella no sabía leer. Pero cuando se abrió por primera vez una escuela cerca de su casa, su papá le dio permiso para que ella asistiera. El buen maestro John Ellis le enseñó a los niños a leer y a escribir. Cuando María aprendió a leer, caminaba todos los sábados más de 3 kilómetros hasta la casa de la señora Evans, la esposa de un campesino rico que poseía una Biblia, y ella solo caminaba estos 3 kilómetros el sábado para poder leer la palabra de nuestro Dios. Pero más que nada, María quería tener su propia Biblia. Fue así como ella, esta pequeña niña, comenzó a trabajar para juntar el dinero necesario para comprar una Biblia. Ayudaba a los vecinos con la limpieza, cuidaba de algunos niños, apacentaba a vacas, vendía los huevos de 2 gallinas que le había dado su mamá, cargaba el agua hacia el pozo, remendaba la ropa. María hacía cualquier cosa para ganarse por lo menos unos centavitos. Déjame decirte, mi amigo, mi amiga, que después de 6 largos años de arduo trabajo y de ahorrar todo lo que ella juntaba, tuvo lo suficiente para entonces comprarse una Biblia que en esa época, como ya te hemos mencionado, era muy cara, era difícil. Imagínense juntar el dinero de 6 años de arduo trabajo de una niña para poderse comprar solo una Biblia. ¿Qué emoción debió haber sentido ella al saber que pronto tendría la palabra de Dios en sus manos? Como las Biblias no se vendían en el pueblo de María, ella debía ir hasta Bala, que quedaba más o menos a 40 kilómetros de su casa. Tuvo que caminar solita toda esta distancia. Y no solamente así como en la actualidad conocemos a los niños. En aquel entonces la niña era tan necesitada o tan pobre, por así decirlo, que ella caminó esos 40 kilómetros descalza. Pues decía ella, no quería gastar su único par de zapatos, por lo que a ella le gustó o lo hizo con alegría seguir hasta aquel lugar para comprarse su Biblia. Al llegar a casa del pastor Charles, que era el que vendía las Biblias, recibió una triste noticia a esta pequeña niña. El pastor Charles le dijo: ya no quedan más. Ya se me acabaron las Biblias. Allí María lloró desconsolada al oír estas palabras. ¿Sería que se había esforzado en vano durante tantos años? Y entonces no sabía qué hacer, María. Fue allí como esta niña, llorando amargamente, el pastor se conmovió al verla y le dijo: hijita, no te puedo negar una Biblia. Un amigo tiene una Biblia que ha dejado en mi estante. Voy a pedirle permiso para que te la venda. ¿Se imaginan el gozo que sintió María al tener la Biblia en sus manos, una Biblia propia, en su propio idioma? Y sin duda, fue saltando de alegría todo el camino de regreso a su casa, sabiendo que había encontrado esa Biblia que tanto necesitaba. El pastor Charles no pudo olvidar la insistencia de esta pequeña niña, que había tratado durante 6 años juntando su dinero para comprarse una Biblia y había caminado tanto solo para conseguirlo en su propio idioma. Entonces, este pastor Charles se le ocurrió el deseo de que todos los niños, todos los jóvenes y todos los adultos tuvieran también una Biblia. Con la ayuda de otras personas que tenían el mismo anhelo, el pastor Charles fundó en Londres la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Gracias a este esfuerzo, hoy, mis amigos y hermanos, este instituto está en la mayoría de los países en el mundo conocido. Las Sociedades Bíblicas Unidas pueden ayudar a que lleguen a cualquier rincón una Biblia. Ahora María descansó, ya desde aquellos tiempos ella ya falleció, pero hace 200 años que ella trabajó diligentemente para comprar su Biblia y para inspirar a este pastor, para convertirlo en un instrumento de Dios para que muchas personas en diferentes partes del mundo pudieran tener la Biblia en sus propias manos. Algo que tal vez nosotros a veces no sabemos apreciar. ¿Cómo fue entonces que comenzó todo este ministerio, mis queridos amigos? A través de una niña que Dios usó como instrumento para predicar el Evangelio. Una de las cosas que Dios nos dejó a través de su palabra es que debemos de llevar el Evangelio a todo el mundo en esta época, antes que Jesús venga. Y eso, querido amigo, nos enseña que debemos de empezar. Como te habíamos comentado, el pastor Charles fundó el instituto, el que conocemos actualmente, acerca de las Sociedades Bíblicas Británicas y Extranjeras, Sociedades Bíblicas Unidas, conocido actualmente en nuestros países latinoamericanos. Así surgió a través de la unión de este pastor junto con otras personas para hacerles llegar de alguna u otra manera la Biblia. Pero ellos, en su travesía de empezar a constituir este instituto o esta sociedad bíblica, tuvieron diferentes paradojas. Una de ellas fue la traducción literal de la Biblia. Por eso, cuando se hizo la difusión de la Biblia, la preocupación principal era que pronto también la traducción de la Biblia iba a ser difícil. El primer proyecto de traducción en el cual se colaboró en la sociedad fue la publicación de la traducción del Evangelio de Juan a la lengua de Mohawk, hablada por una de las 6 naciones indígenas allá en los Estados Unidos que conformaban la Confederación Iroquesa, en lo que hoy es el estado de Nueva York. Ahí fue donde por primera vez, mis amigos, la Sociedad Bíblica Unida Británica había traducido a una lengua de los indígenas en lo que ahora es conocido como el estado de Nueva York en los Estados Unidos. Por otra parte, William Carey, una de las figuras más relevantes de la misión protestante en aquel inicio de la cristiandad, había emprendido un programa de las traducciones bíblicas en la India. Fue así como la Sociedad Bíblica Británica se puso en contacto con él y se desarrolló un programa cooperativo de traducción y de la difusión de la Biblia en este vasto continente. Carey, a quien Carey completó en 1809 una traducción de toda la Biblia a la lengua bengalí. Para esas fechas, él y su equipo en Serampore tenía proyectos de traducción allí en la India en marcha en lenguas como el indostánico, una de las lenguas usadas en aquel entonces. También otra de las lenguas usadas o más que nada traducidas en aquel entonces por la Sociedad Bíblica Británica, y con ayuda de estos hombres que dedicaban su tiempo y su esfuerzo a las traducciones de la Biblia, fue el idioma persa y el sánscrito. Ya para 1814, Robert Morrison, otro pionero de las misiones protestantes, pero ahora en China, recibió también el apoyo de la Sociedad Bíblica desde Londres, y fue así como él publicaba la traducción del Nuevo Testamento en la lengua china. ¿Se imaginan, mis hermanos y amigos, que en los inicios de nuestro nuevo del siglo XIX, del siglo XX, ya estaban entonces procurando grandes hombres de traducir la palabra de Dios a diferentes lenguas? Y esto sería uno de tantos hombres que a través de las Sociedades Bíblicas Unidas, de esta sociedad británica, de alguna manera ayudaron a traducir la Biblia. Como te digo, fue en el caso de que en 1814 se tradujo la primera Biblia del Nuevo Testamento en el idioma chino, para que todos ellos pudieran comprender la palabra de Dios. Ya en Asia y en África, mis queridos amigos, llegaban entonces los misioneros. En el siglo XIX se coincidió entonces con la llegada del Imperio Británico y otros imperios europeos. Muchos asiáticos y africanos que reflexionaban hoy sobre el pasado son críticos de esta alianza entre el imperio y la misión. Sin embargo, era importante destacar, mis hermanos y amigos, que la misión dentro de todo esto, de la modernidad, de las probabilidades, era llevar el evangelio, predicar la palabra de Dios. El instituto o la sociedad bíblica británica había comenzado a llevar el evangelio a otras partes fuera de su país. Como ya te habíamos mencionado, lo llevaron a la India, a China, a América, y en este caso a Norteamérica, en los Estados Unidos, cuando apenas comenzaba a crearse esta gran nación. Partes de estos eran gente que había dedicado su vida, líderes políticos que iban a conducir a pueblos para la libertad en el yugo de varios imperios. Esto fue un resultado que ayudó a que la lengua la Biblia se pudiera traducir en diferentes lenguas. Tal fue así en el continente africano. El proceso, mi amigo, mi hermano, de la traducción de la Biblia fue de diferente forma para poderlo llegar a diferentes culturas, sobre todo en los primeros misioneros que anunciaban el Evangelio y que decidieron así llevar la misión a otros países. No les importó la cultura, las lenguas y la forma de traducir. Porque en la actualidad nosotros es más fácil traducir alguna versión tanto bíblica como de algún otro tipo de libros. Pero en aquel entonces, en 1814, 1815, era muy difícil traducir. La mayoría de los hombres que dedicaron su vida a traducir la Biblia a diferentes lenguas eran a mano y directamente conforme a lo que ellos aprendían en los países que ellos llegaban a llevar el Evangelio. Así fue como llegó también a nuestro país, sobre todo en España, y en la lengua de España llegó la traducción de la Biblia, conforme a lo que las Sociedad Bíblicas Unidas hicieron. Para entonces también llegaron otros dos grandes hombres, monjes que ya hemos hablado en este programa, que dedicaron su vida para la traducción de la Biblia. Ellos fueron Casio de Oro de Reina y Cipriano de Valera. Con la ayuda de las Sociedades Bíblicas Unidas, ellos pudieron de alguna manera imprimir en forma masiva la Biblia en español. Fue así como salió la primera Biblia en español en 1800. en 1890 y para entonces la traducción más conocida que nosotros tenemos es en 1960, una traducción más directa o más exacta de los escritos originales de la palabra de nuestro Dios. Por eso, amigos y hermanos, es importante mencionar que algunos de los grandes hombres que tuvieron que hacer o que dedicar su vida y esfuerzo hasta el último aliento de su vida para traducir la Biblia, lo hicieron porque amaban a Dios y porque querían que en estos pueblos llevaran el mensaje de Él. Hay muchos donde se lleva el mensaje a través de las misiones y muchos hombres que desconocemos que han dedicado su vida para la predicación del Evangelio. Tal es el caso del hermano Carey, que vivió allá en el año de 1781 a 1864. Él fue un ejemplo típico del traductor que vino a esta sociedad para poder juntos puedan ayudar, para que lo pudieran ayudar a traducir la palabra de Dios. Él fue un maestro, fue un pastor, fue zapatero. Y en 1792 él marchó como misionero a la India. Aunque él no tenía ninguna educación universitaria, el pastor Carey aprendió sánscrito, bengalí, se esforzó por aprender todas las lenguas que existían en la India y lo llevó a otros campos, como fue la botánica, la literatura, en fin. De alguna manera, el pastor Carey no fue solamente un traductor de textos bíblicos, sino de diferentes libros. Esto le ayudó a que muchos otros tomaran la Biblia y lo aceptaran en su corazón y lo leyeran. Por eso cabe mencionar que él conocía prácticamente toda Europa y sus traducciones sobre la botánica le ayudaron a poder llevar el mensaje a través de la palabra de Dios, traduciendo la Biblia, dedicando su esfuerzo por completo al renacimiento del cristianismo en los diferentes países, sobre todo en la India. En la actualidad es difícil pensar que los de la India tuvieran la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Muchos cristianos han muerto a través de la historia por predicar el Evangelio. Pero el iniciador de todo esto fue precisamente el pastor Carey, que aprendió en totalmente 16 lenguas que se hablaban en la India y preparó muchos diccionarios y sobre todo la Biblia a traducirlas a estas 16 lenguas. Con la ayuda de las Sociedades Bíblicas Unidas, este gran hombre hizo que estas Biblias pudieran llegar en sus manos para que se pudieran imprimir en estas 16 idiomas y llegaran a las manos de estos hombres en la India. Algo, mi amigo, mi hermano, que a veces para nosotros es difícil de comprender o que nos ha costado llevar el mensaje de nuestro Dios. Vamos a irnos a escuchar un canto titulado No hay mayor amor, a cargo del grupo que se mantiene. Bueno, vamos a ir dando el resumen de esta primera parte, donde hablaremos acerca de cómo comenzó entonces, hablando acerca de cómo comenzaron las sociedades bíblicas unidas. Como te habíamos dicho, la fundación de esta sociedad bíblica, que en un principio fue británica y extranjera, allá en 1804, se difundió rápidamente por toda Europa. Una de las fundadoras, como ya te habíamos dicho, que fue aquel pastor inspirado por esta niña llamada María Jones, constituyó esta sociedad bíblica gracias a otros hombres como el pastor Carey, que dedicaron su vida para poder aprender diferentes lenguas y llevar la Biblia con ayuda de la sociedad bíblica británica. De alguna manera esto se convirtió como las sociedades bíblicas unidas en el mundo entero. Para 1804, uno de los fundadores ya era Karl Steinkopf, un pastor evangélico alemán que ministraba allá en Londres. Este mi amigo se puso en contacto con diferentes organizaciones y personas entusiastas en las misiones en Suiza y en Alemania. Así, amigo, ese mismo año, un sacerdote católico romano escribió con entusiasmo a la Sociedad Bíblicas Unidas para que le enviaran 1000 ejemplares del Nuevo Testamento en alemán para distribuirlo entre los fieles de Suabia y Baviera allá en Alemania. Con el tiempo, amigos, apareció una sociedad bíblica que dependía de ellos, que se constituyó en Alemania, otro empezó a funcionar en Suiza, algunos otros comenzaron en Holanda, Francia y en toda Inglaterra, también en Escocia y en Irlanda. La actividad de las traducciones fue muy rápido. Carey en la India fue acompañado por la aparición de diferentes sociedades auxiliares dependientes de este grupo de hermanos que querían llevar la predicación del Evangelio. Por eso, allá en Calcuta, Bombay, Colombo y Batavia en la India, empezaron juntos a ayudar a transcribir la Biblia e imprimirla. Era como si el terreno se hubiera estado preparando para una explosión cristiana en las diferentes partes del mundo en los inicios de nuestro siglo, cuando ya la reforma estaba en todo su apogeo, cuando ya todo había comenzado, cuando Martín Lutero ya había predicado, cuando en la época de nosotros ya se había traducido la Biblia al español. Déjame decirte que en los inicios allá en los Estados Unidos, la Guerra de Independencia en 1776, las Biblias que se usaban eran en las 13 colonias que eran enviadas desde Inglaterra. Y en 1800 se estableció entonces la primera sociedad bíblica unida en los Estados Unidos, allá en Filadelfia. Londres entonces envió ayuda para que en Filadelfia se creara esta primera sociedad norteamericana. Pronto, amigos y hermanos, aparecieron sociedades similares en Hartford, en Boston, en Nueva York, en Nueva Orleans y en Nueva Jersey. Esta última, Nueva Jersey, tomó en 1816 una iniciativa para convocar a diferentes personas locales existentes para que formaran parte de la sociedad bíblica unida. Entre ellos se constituyó entonces la Sociedad Bíblica Americana. Así, queridos amigos y hermanos, entonces invitaron a diferentes cristianos a participar a otras denominaciones, entre ellas nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que también, junto con los católicos, pudieran de alguna manera entre todos juntar dinero para poder crear las Biblias que ahora conocemos. Todas las Biblias que conocemos en la actualidad comenzaron de alguna manera con la unión de las sociedades bíblicas con tal de llevar el Evangelio, no importando la denominación a la cual pertenecieran. Por eso, cuando nuestra iglesia empezó en 1844, entre muchas otras, ya para las épocas en que la sociedad bíblica en Estados Unidos estaba constituida, se unió también para poder obtener Biblias para beneficio de la hermandad adventista. Por eso, mis amigos, más adelante se invitaron a los católicos romanos, pero estos declinaron su participación y decidieron formar su propia institución. Del 8 al 13 de mayo, mis amigos, duraron deliberaciones y al final se constituyó entonces la Sociedad Bíblica Americana, las cuales tuvieron sus oficinas allá en Nueva York. Y esto pasó a ser una de las fuentes más principales para llevar la predicación del Evangelio no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, sobre todo en América Latina. La promoción de la Biblia estaba en todo su apogeo y en esos años empezó entonces la impresión de la Biblia en diferentes idiomas, sobre todo en el idioma español para los países de América Latina. Algunas Biblias fueron traducidas entonces en otros idiomas de América, no solamente en español, sino en las lenguas que era de cada una. Entre ellas estaban los países de Perú, los países de Paraguay, en Costa Rica, en Colombia y sobre todo en México. También se llevó a cabo en Guatemala las primeras traducciones de las Biblias en español. Para 1946, la fraternidad de la sociedad, queridos amigos, se extendió de una manera descomunal y esto permitió el surgimiento de la creación de las diferentes instituciones en habla hispana de las sociedades bíblicas unidas ya en los países de Latinoamérica. Vamos a escuchar este canto titulado Volaremos, a cargo de Felipe Garibo, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por otra oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, de cómo se creó a través de la historia. Te invitamos, oh Padre, que nos ayudes a poder comprender el gran sacrificio de estos hombres, de estos personajes que dedicaron su vida, Señor, para predicar tu evangelio a través de nuestros pueblos. Ayúdanos a que tengamos esa misma fe, esa misma consagración, esa misma dedicación para llevar tu mensaje a aquellos que no lo tienen y que de alguna manera, oh Padre, juntos nos podamos sentir para poder llevar, para poder hablarles a los demás, sentir en nuestro corazón tu espíritu y llevarle a los demás tu palabra. Sin duda que somos pecadores y sin duda que no queremos hacerlo, Padre, pero aviva ese fuego, esa fe que tanta falta nos hace para hacerlo y para alejarnos del mal y para, Señor, hacer tu voluntad y no la nuestra. Guía a cada oyente que está con nosotros a través de Radio Joven Adventista, permite que se consagren más a ti y se sientan contentos, Señor, de estar cerca de ti. Acompaña a cada uno de ellos, bendíceles, protégeles, soluciona sus situaciones conforme a lo que tú quieres y no conforme a lo que nosotros queremos. Lo suplicamos, Señor, no porque tengamos algún mérito, lo pedimos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amor, gloria a ti.